canciones de ahora y siempre, la mixtape. Tú solo dime dónde y yo te digo cuándo. Con McKay en el estudio grabando. Cuando pierdo el control de mi vida y no tengo anilla para abrir el paracaídas. Cuando no miro el correo y no me decido. Cuando me llaman al móvil números desconocidos y no me sale nada de lo que planeo. Me miro al espejo y no me gusta lo que veo. Cuando no lucho, hablo mucho, no escucho y mis cartuchos son de fogueo. Creo que todo el mundo me ve como un farsante. No miro hacia atrás, huyo hacia adelante y me siento culpable. Es algo indefinible no saber volar y vivir en caída libre. Cuando odio que me lleven la contraria y estoy cansado de tanta angustia innecesaria, me doy cuenta de que nadie hará por mí lo que tengo que hacer yo para poder vivir. Solo sé que soñar es gratis. Lo único que quiero es gastar el lápiz. Dinero negro, inspiración y contrabando. Tú solo dime dónde y yo te digo cuándo. Cuando se acabe el miedo, cuando tengamos paz y las personas nos cansemos de llevar disfraz. Cuando quieras ver un micro temblando, tú solo dime dónde. Cuando soy esclavo de lo que conozco, cuando me miro y no me reconozco, cuando tengo que seguir mi propio camino sin saber si Dios existe. Mi destino es ver y contar. Me siento como tú cuando te sientes solo entre la multitud y perdido, con ganas de llorar sin motivo. Algunos sufren porque así se sienten vivos, aunque tanta vida los mate. Malabaristas con varias cosas en el aire se despistan y empiezan de nuevo. Sentirse solo es normal, porque dejarse llevar es un pecado mortal y hay demasiadas normas. Vamos a mi habitación, te quiero amar sin más, no jugar a la seducción. No hablar por hablar, no te puedo mentir. Si estar mal está mal, ¿cómo lo voy a decir? ¿Qué mundo es este? Donde el débil muestra amor, la cura para la locura es el humor. Voy a reír en vez de huir, antes de que sea tarde. Soy un hombre y dicen que correr es de cobardes. Responsabilidades, en el juego es difícil recordar lo que era vivir sin miedo. Sé que me estoy equivocando, en algo desaprenderé y empezaré a vivir de nuevo. Solo sé que soñar es gratis. Lo único que quiero es gastar el lápiz. Dinero negro, inspiración y contrabando. Tú solo dime dónde y yo te digo cuándo. Cuando se acabe el miedo, cuando tengamos paz y las personas nos cansemos de llevar disfraz. Cuando quieras ver un micro temblando, tú solo dime dónde. Vencer ríos que van corriendo al mar. ¿Quién puede parar?